suena en este momento en el aire de Cumbia de la Pura, la música de la Sonora Escándalo, esta banda surgida en la ciudad Juárez de México, que por estos días anda recorriendo la Argentina. Por eso estamos rapidito en comunicación directa con Charlie, uno de los vocalistas de esta agrupación. ¿Cómo te va, Charlie? Hola, hola, muy bien, gracias. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, todo tranquilo. Charlie, rápido, no te queremos molestar. Queremos preguntarte, en realidad, la última vez que vinieron a la Argentina sucedió un hecho lamentable, fue el fallecimiento del vocalista Douglas Fernández y el percusionista Oscar Rosales en un accidente en la zona de Pacheco. En México los recibieron mucho, fue un suceso casi multitudinario el que sufrió la Sonora Escándalo. ¿Cómo es esta nueva gira homenaje en la Argentina? ¿Es muy complicado seguir adelante antes sin esas dos personas? Pues sí, la verdad es muy complicado, pero como personas eran muy especiales para nosotros, como amigos, como seres humanos, como músicos. Pues tú sabes que un músico se puede reemplazar con otro músico, pero como ser humano nunca se va a poder reemplazar lo que ellos eran, nuestros amigos. Y ahora por eso tomamos esta tercera gira, y con homenaje a ellos, y yo sé que ellos desde el cielo nos están iluminando nuestro camino y nos están dando las fuerzas para subirnos al escenario noche con noche y darle todo lo que era, sumar el canto es al público de Argentina, que se lo merece. Perfecto, Charlie. Fueron creados en el año 2002 y rápidamente en estos pocos años se lograron instalar como una de las bandas preferidas en este momento de la Argentina. ¿Por qué motivos accedieron tan rápido a este logro que no muchas bandas de México tienen este privilegio? Yo creo que más que nada es gracias a Dios. Otra cosa es las fuerzas que le ponemos, las ganas que le echamos a nuestro trabajo, el apoyo de nuestras familias. Más que nada es el empeño de todos los músicos que le ponen a su trabajo y más que nada gracias al público es al que nos debemos, que ellos nos tienen arriba y si ellos nos quieren nos tienen abajo, y gracias también a ustedes, a las radios, a la televisión, a todos los medios de comunicación en particular. Bien, hace unos pocos días en el programa Hoy del canal Televisa en México, Raimundo Espinosa, vocalista de Rayito Colombiano, dijo que a pesar de este fenómeno de música duranguense que hay en México, van a pasar muchos años, o deberían pasar muchos años, para que la música duranguense alcance lo que alcanzó la cumbia en toda América Latina, haciendo que los grupos de México puedan acceder a la Argentina, Chile, Paraguay o Venezuela. ¿Vos creés lo mismo, Charlie? Claro, eso es obvio, porque cuántos estilos de música no han pasado. Ha pasado la lambada, la quebradita, por ejemplo, en México, que han pasado muchos estilos de música, y han quedado atrás, se han olvidado, y la música se ha mantenido. No cabe más mencionar la fundadora de lo que fue la cumbia colombiana, que fue la Sonora Dinamita. Desde cuánto tiempo no tiene ya tocando la cumbia, y todavía se siguen escuchando los temas de ellos, y ahora nosotros los que estamos siguiendo los pasos a ellos, se nos abren las puertas cada día más a lo que es el extranjero, a otros países, que es Sudamérica y Estados Unidos también. Perfecto, Charlie, no queremos molestarte más, te agradecemos que nos hayas brindado unos minutos en esta noche de laburo. ¿Tenés idea más o menos cuántos bailes les quedan? ¿Cómo, perdón? ¿Tenés idea cuántos bailes les quedan? Nos queda, ahorita vamos a empezar apenas y vamos a hacer cuatro más, son cinco. Perfecto. Lo último que te pido es que nos dejes el saludo para Cumbia de la Pura, que es el programa con el que conversás. Claro, un saludo para toda la gente de Cumbia de la Pura. Sigan escuchando y pidan los temas de la Sonora Escándalo ahí con ellos y se los van a poner. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos despedimos, Charlie. Quiero que vos presentes Usted se me llevó la vida. Ok, el tema es Usted se me llevó la vida, de los temas de lo nuevo, lo que es el cuarto material de la Sonora Escándalo. Gracias.